decías que me amabas y que nunca, nunca, nunca, nunca me dejarías. Yo por ti juré no mirar a otra mujer. Tú no comprendiste, con tu parte no cumpliste. Ahora estás con él, apoyada en esa mesa, doy vueltas en tu cabeza. Voladora, me mentiste, en mi cara te burlaste. Voladora, tú creíste que podrías olvidarme. Que me amabas y que nunca, nunca, nunca, nunca me dejarías. Yo por ti juré no mirar a otra mujer. Tú no comprendiste, con tu parte no cumpliste. Ahora estás con él, apoyada en esa mesa, doy vueltas en tu cabeza. Voladora, me mentiste, en mi cara te burlaste. Voladora, tú creíste que podrías olvidarme. Y si quieres regresar, tienes que saber pensar. Si quieres estar conmigo, no me trates como amigo.